lo que va a hacer es que, como hubo una decisión del Estado de bajar sus ingresos, bajar retenciones, bajar ganancias, hay una voluntad de las nuevas autoridades de bajar los ingresos del Estado Nacional, bueno, los déficits que vengan se van a financiar con endeudamiento. Entonces, este arreglo es para poder abrir las puertas, porque si no las puertas iban a estar cerradas, según ellos. Entonces, esto lo que va a permitir es abrir las puertas, con lo cual los preocupantes no son estos 15.000 millones, sino volver al proceso de los 90, cuando el país endeudaba anualmente, en más de 10.000 millones de dólares. Es una pena porque Argentina había empezado un proceso de desendeudamiento, había empezado a intentar empezar a conseguir dólares de una manera alternativa al financiamiento financiero, y el pueblo decidió lo que decidió en la última elección, y bueno, y ahora la mayoría de los argentinos estamos hablando de estos temas, que hacía mucho tiempo que habíamos dejado de hablar de estas cosas, y estábamos hablando de cómo llegar al pleno empleo y no de cuánto teníamos que endeudarnos para pagar el déficit fiscal.